vida. Se pone el mundo sabroso, la gente está por gozar. Se pone el mundo sabroso, la gente está por gozar. Y que el APA y con su estilo celebra la Navidad. El APA y con su estilo celebra la Navidad. Y cada pueblo se entiende que hay que te goza más. Y cada pueblo se entiende que hay que te goza más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Llegaron las Navidades, todos fiesta y alegría. Las fiestas tradicionales de la linda patria mía. Y en estas fiestas alegres que mucho vamos a gozar, cantando un lindo aguinaldo en tiempos de Navidad. Vámonos para Borinquen a bailar y a vacilar, que allí se goza sabroso. si ya nada logrará. Olvida las tristezas, nada solucionarás. El humilde nacimiento de nuestro Dios celestial. El humilde nacimiento de nuestro Dios celestial. El gallo canta, dice en su canción, cuando el gallo canta, dice en su canción, y olvidar las penas en la Navidad. Una vez al año podemos gozar. Criollo, hijo de Borinque, alegres queremos cantar, diciendo que viva siempre, que viva siempre, que viva siempre la Navidad. Diciendo que viva siempre, que viva siempre, que viva siempre la Navidad. Prepárese mi compadre, que llegó la Navidad. Prepárese mi compadre, que vamos a parrandear. Vamos a ver la familia que tengo allá en la ciudad. Vamos a olvidar las siembras, el arado con los bueyes y de tanto trabajar. Que ya llegaron las fiestas de Navidad. Que ya llegaron las fiestas de Navidad. Paseando en automóvil, ¡vamos a la ciudad! Este año mi compadre, ¡vamos a gozar! Paseando en automóvil, ¡vamos a la ciudad! Al dueño de la casa, lo estimo y lo adoro, pero mi aguinaldo no se lo perdono. Si no me conoces, me doy por conocido. Conocido, Tito es mi nombre, Roja es mi apellido. Tito el Gallo es mi nombre, Roja es mi apellido. Vamos a cantar, vamos a gozar. Esta Navidad, candela, esta Navidad, candela, esta Navidad. mañana. Aguas frías con mielito. Me pusieron cataplama, me prepararon cardito, pero solo reclamaba. Aguas frías con mielito. Esta Navidad me van a hacer candela. Esta Navidad me van a hacer candela. Cógelo bien suavecito, o si no te quema. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Borinquen, te quiero porque en ti nací y en ti fue que vi resplandor primero. Yo te soy sincero, una inardecida será bendecida, aunque en ti moriré, pero yo te cantaré desde la otra vida, pero yo te cantaré, Borinquen, desde la otra vida. Al morirme un día yo no he de olvidarte, y yo voy y al dedicarte recuerdo te sigo. Borinquen, soy tu hijo y no voy a olvidarte. Por eso al dejarte mi alma entristecida no será perdida, tierra tropical. Pero yo te he de cantar desde la otra vida. Yo te he de cantar Puerto Rico desde la otra vida. Tierra hospitalaria, esa es Borinquén, tierra de mi Edén, coge mi plegaria. Tierra necesaria, hogar la dormida, mi canción sentida, no te ha de olvidar. Y yo te voy a cantar Borinquén desde la otra vida. Y yo te voy a cantar Borinquén desde la otra vida. Dinero. Destápeme esa botella, que voy a acabar con ella. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nelson de la Olla, en Navidad, para provocar. Allá viene un aguinaldo, llegó Navidad y yo le estoy esperando porque voy a disfrutar. Ya yo me compré mi traje y me lo voy a entrenar. Bailando con mi morena, es tiempo para celebrar. Ya se ve mucha manzana, mucha uva y mucha pasa. Todo el mundo está poniendo el arbolito en su casa. Ya la gente se está yendo para el vecino de lado, porque ya están preparando tremendo lechón asado. Diciembre y voy a beber y un sacocho en pato me voy a comer. Llegaron las Navidades, todo el mundo está encendido. El agua pasa bebiendo con todos los amigos míos. Ya llegó diciembre y voy a beber y un sacocho en pato me voy a comer. Voy a beber. Ya llegó diciembre, claro, y voy a beber y un sacocho en pato, sí, me voy a comer. Los que están en los países vienen llenos de alegría, con la maleta repleta, a gozar con su familia. Ya llegó diciembre y voy a beber y un sacocho en pato me voy a comer. Ya llegó diciembre y voy a beber y un sacocho en pato me voy a comer. Bueno, como tú querías que yo cantara, este es mi regalo de Navidad. Ya llegó diciembre y voy a beber, sí, y un sacocho en pato me voy a comer. Vamos a beber. Ya llegó diciembre y voy a beber, y un sacocho en pato me voy a comer. Mañana voy a hacer una fiesta para que todo el mundo goce. Que nadie se me haga el loco, cada cual que ponga un pote. Ya llegó diciembre y voy a beber. Mire, y un sacoche en pato, a usted le dice que gallo. Ya llegó diciembre, se nos pone. Y voy a beber, y un sacoche en pato, me voy a comer. Después me voy a comer a la casa de mi abuela. Y para no llegar vacío, voy a llevar la telera. Ya llegó diciembre y voy a beber. Buenas noches, abuela. Y un sacoche en pato me voy a comer. Tráigame la chaucha. Ya llegó diciembre y voy a beber. Y un sacoche en pato me voy a comer. es de pato. Esto es Navidad, hay que gozar. ¡Qué chulería! La banda chula. Oye, él quiere marrón, váyase a trabajar, manganzón. Y el bote se lo lambieron. Este es para Cubita la Bella y mi linda Borinquén. Oye, qué Navidad rica. Para todos los que gustan música con expresión, traigo una combinación de salsa con cencorreao. Y mi cantar acompasado con tu sabor, mi hermanito, combina el ritmo cubano con cantar del jibarito. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Alguna gente pregunta, pero tal vez por curiosidad o que quiere averiguar cómo está Cheo Feliciano. Y mira, pero aquí usted me puede ver para complacer a la gente, cantando al ritmo caliente con sabor a mapeye. A bailar el mapeye, Cheo, se lo canta usted. Anda, gózate esta, que esta es la abuela, esta que es un cuerpo rico. A bailar el mapeye, Cheo, se lo canta usted. Oye, el ritmo de Cuba la Bella, con salsa de Puerto Rico. A bailar el mapeye, Leo, se lo canta usted. Yo como soy el quibarito, le canto a mi borique. A bailar el mapeye, Leo, mapeye. Ahí vienen los reyes magos, vacilando el mapeye, mapeye. A bailar el mapeye, Leo, se lo canta usted. Esta Navidad le traigo todo lo que pida usted. A bailar el mapeye, Cheo, se lo canta usted. Y el rabo, ay mira el rabo del lechoncito, lo tiene y te cura tu lo. A bailar el mapeye, Cheo, se lo canta usted. Y mira para John, John que va pa' Vieque, te está esperando Belita. A bailar el mapeye, Cheo, se lo canta usted. A mi gente en Nueva York yo le deseo una Navidad caliente. A bailar el mapeye, Cheo, se lo canta pero, usted. Pero malo yo te estoy invitando ahora, pa' que goce como es vacilar. A bailar el mapeye, Cheo, se lo canta usted. Ay mira, pero esta Navidad, Cheo, se lo canta usted. Te traigo la rumba buena pa' que goce como es, Cheo, se lo canta usted. Te canto el canto del alma, Cheo, se lo canta pa' mi gente, que pa' mi gente allá en Puerto Rico, Cheo, se lo canta usted. Y alegre el jibarito va, Cheo, cantando, canta pero usted, gozando la rumba y esta Navidad, Cheo, se lo canta usted. Así. Thank you.

desde el sur del Perú, transmite Radio Cupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Pero yo prefiero el coquito. Pero esta Navidad vamos a beber coquito, porque esa es la bebida más rica de Puerto Rico. Que de más mango, papaya, violano, mamá, qué rico. Pero lo que más prefiero es mi sabroso coquito. Pero esta Navidad vamos a beber coquito, porque esa es la bebida más rica. Leche condensada. Oye, el coco, ¿qué voy a robar? ¿Qué voy a robar? Seguro que si, ¿dónde tú vienes? Bueno, hay que traer también el rojo rico a 151 con cañita. La cadena, la mezclamos y ahí sale el coquito. yo las traigo pa' que gocen. De Arequipa, Ciudad Capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. En cada rincón del pueblo voy sintiendo la alegría, también una brisa suave que acompaña en estos días. Es tiempo de regocijo en toda la humanidad, trate de olvidar las penas que ya quedaron atrás. ¡Ey! Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. En cada esquina un jengibre, una fogata prendía, ron, vino, cerveza y dulce, manzanas y golosinas. Un rayo que en su volumen parece no aguanta más, estas son las cosas buenas que trae la Navidad. ¡Ey! Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Y la familia llegando

el paso. Eso es por si acaso vienes a pedir. Tienes que vivir como el mundo quiera. Y aunque tú prefieras vivir de otro modo, cuando vas pa'l hoyo, tan bueno que era. Después de muerto cualquiera. Te comenta que debes la renta y hasta el zapatero, que eres mujeriego, que tienes una donde quiera, que a todas las penas que eres un tenorio, pero en el velorio, ay bendito, tan bueno que era. Hasta tu señora, que tú nunca has mantenido y que tanto has sufrido, dice que te adora y llora que te llora, nadie la consuela. Se abraza a su suegra y las dos lloran juntas. Cuando no esté en la tumba, Dios mío, qué bueno tú eras. Enjoy the sweet melodies that only offers you a Cupé Radio. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sí, bebé, sí, bebé. Voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. ¡Qué rico eso, no! ¡Sabrosura de cruda! ¡Felicidades! ¡Woo! Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito. Ay, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Oh. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Ay, dale, dale, burrito. fiesta que yo fui, se bailó y se disfrutó. En la fiesta que yo fui, se bailó y se disfrutó. Y a la hora de despedirme, todo el mundo se negó. Y a la hora de despedirme, todo el mundo se negó. Pero tenía que irme y no me podía quedar. La gente me gritaba, que sigue el party. Esto sí está bueno, apúntate. Ya no quieren parar, la fiesta ya se encendió y ya no quieren parar. Y toditas las muchachas ahora quieren más y más. Y toditas las muchachas ahora quieren más y más. Pero tenía que irme y no me podía quedar. Y la gente volvió y gritó, que siga el party. Apúntate, ahora sí que vamos al lago. Lo hacemos en la canoa. Que vamos a gozar, que nadie se vaya, que vamos a gozar, que la fiesta está buena y no quieren parar, que la fiesta está buena y no quieren parar, que nadie se vaya. Ahora sí que está bueno. Que nadie se vaya, que vamos a gozar. Todo el mundo con el coro. Está buena. En el coro, no quieren parar. Que la fiesta está buena y no quieren parar. Ay, ay. Váyanse a acostar, queremos bailar. Váyanse a acostar, queremos bailar. Váyanse a comer, no tenemos hambre. Váyanse a comer, no tenemos hambre. ¿Y cómo es que está el party? El party está bueno. ¿Y cómo es que está el party? El party está bueno. Y que siga el party. Acupé Radio te desea una feliz Navidad. Su casa, que va si te está bueno. Cojan pa' su casa, que va si te está bueno. Y entonces, ¿cómo es que sigue el party? El party si está bueno. ¿Cómo es que sigue el party? El party si está bueno. Viene, viene, y como el party está bueno, pues todo el mundo con la mano arriba. Es Radio Acupé.